También agradezco la invitación de los organizadores y de la posibilidad de estar sentado junto a compañeros en un panel donde tiene muchos años de lucha y de organización en torno a las cuestiones de vivienda. Así que bueno, agradezco el hecho de estar acá. Yo pertenezco a Proyecto 7 también. Proyecto 7 es una organización que tiene la particularidad de estar compuesta por personas que están, que estuvimos y en situación de calle y obviamente otros compañeros y compañeras que se fueron sumando. Y claramente para nosotros el tema de la vivienda es un tema, o es un no tema, o es la negación directa del tema. El tema de las cifras, coincidiendo con lo que decía el compañero Sorín, obviamente estamos hablando de alrededor de 18.000 personas en situación de calle. Una de las cuestiones más complicadas en relación a la situación de calle, porque toda problemática social y los fondos que se le destinan en relación a eso, inclusive la construcción de viviendas para esta problemática, tiene que estar obviamente relacionadas a la población o al número de población de la cual estamos hablando, ¿no? Ridículamente el macrismo de hace unos años viene sosteniendo que no hay más que 1.000 personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, lo cual además parece una burla hacia los miles de compañeros y compañeras, familias, chicos que están en situación de calle. Así que claramente digo... Además, compañero. Claramente si ellos evalúan que hay 800, fue el último 800 y pico de personas, más 700 y pico de pibes, porque los censaron por separado. Los fondos que destinan, tanto en el área social como en el área de vivienda, tienen que ver con ese número. Entonces, por eso, digo, ya de por sí, una persona en situación de calle es una vergüenza para todos nosotros como sociedad en general. Pero más allá de eso, la importancia del número político o el número real tiene que ver con esto, ¿no? Con qué presupuesto se piensa y se presenta en relación a este tipo de problemática. Y claramente no es el presupuesto adecuado, y además de no serlo, digo, en determinados momentos esos fondos se van destinando a otras áreas, claramente a cuestiones que tienen que ver con salvavidas de las macanas que se mandan. Como en el tema de los inundados se sacaron 20 millones de un lado y no estamos hablando de partidas que tienen que ver con la compra de azúcar y café para las oficinas, sino que estábamos hablando del ticket social, que es claramente la única posibilidad que tienen las familias y personas en situación de calle de comprar mercadería para parar la olla o darle de comer a sus hijos o comer ellos mismos o conseguir lo básico y mínimo necesario para poner en sus estómagos, ¿no? Entonces, desde ahí entendemos nosotros y vemos que sistemáticamente desde el gobierno macrista hay una clara e intencional política de represión y expulsión hacia las personas en situación de calle desde el inicio de esta gestión, donde podemos todos recordar distintos grupos parapoliciales como el WORSEP, el RESEP, la UCEP, y que nosotros, dentro de esto de que decía primero de el número, de los números políticos, no políticos, y la definición digamos, qué es estar en situación de calle, ¿no? Y eso es lo que ellos argumentan para tener ese número. Es decir, para ellos, las personas que están viviendo en paradores, hogares o ese tipo de lugares, no son personas en situación de calle, claramente no están contabilizadas. Todas las personas que están accediendo al subsidio habitacional, es decir, al 690, para ellos no están en situación de calle, aun cuando el decreto es muy claro, el decreto de Tellerman del 2006, que después tuvo varias modificatorias hasta la llegada a la última, específicamente para personas en situación o familias en situación de calle y en riesgo de desalojo. Digo, es muy claro, es muy concreto, entonces si el decreto marca que ese subsidio es para personas, claramente todos los que están recibiendo ese subsidio, aún sea en los desalojos, están en situación de calle. Y actualmente reciben el subsidio habitacional a través del 690 alrededor de 10.000 personas. Y esto es un número real, y hay 2.341 amparados ahí ya tenemos 12.000 y pico, más una serie de situaciones que además rayan en lo ilegal cuando se hacen los operativos fríos o hay determinadas situaciones como el incendio de Suárez o determinados problemas que hubo en la ciudad con lugares donde se utilizaban como vivienda, que digamos la gente es trasladada a hoteles, pero no tiene ni cobra el subsidio habitacional ni tampoco tiene un papel firmado que diga en qué situación se encuentran esas familias, y hay algunas que están sostenidas en esto desde hace más de 5 años, ¿sí? Y de eso estamos hablando de muchas familias más. O sea que el número que nosotros hablamos, así como el compañero Solín decía, que obviamente nos quedamos cortos con estos 500.000 personas en emergencia habitacional, también consideramos nosotros que nos quedamos cortos en las 18.000 personas que planteamos en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. Digo, estas situaciones de irregularidad en los hoteles, que las familias, personas, son trasladadas a estos lugares. Para ser claro, en esos hoteles, el gobierno, perdón, al Estado, le paga 50 y pico, 52 pesos por día por persona. Digo, para que ustedes hagan la cuenta de una familia tipo sobre 5 personas, estamos hablando de que por una pieza, una habitación de 2x2, se están pagando alrededor de 5.000 pesos mensuales. ¿Sí? 5.000 pesos mensuales. En este contexto de este tipo de situaciones totalmente irregulares, insisto que no son legales además, porque tampoco hay un decreto, ni hay un programa, ni hay nada que lo justifique, hay alrededor de más de 100 familias, digo, más allá de la situación que comentaba el compañero Sorín, desde los compañeros del Frente de Hoteles, que estaban comprendidos dentro del régimen de hoteles, que claramente no es muy clara todavía la situación, pero también algunos están más o menos en esa situación, así que estamos hablando de un negociado millonario entre un grupo de hoteleros, que no son más de 5 en la ciudad de Buenos Aires, que manejan todos los hoteles de la ciudad de Buenos Aires, que claramente, como dijo el compañero Salín, tampoco están siendo regulados ni cumplen las normativas de un lugar de vivienda digna mínimamente, ni por las dimensiones ni por un montón de situaciones. Digo, esto claramente es una situación que además se debe evaluar en relación a lo que produce. Y lo que produce es que varias organizaciones, las que estamos acá presentes, en distintas organizaciones y movilizaciones, hemos salido a pelear por el aumento del subsidio habitacional, entendiendo que claramente es insuficiente para el alquiler de una habitación, porque claramente el subsidio habitacional, más allá que es producto de una lucha popular, ¿no?, una lucha popular de la gente en situación de calle, es un marcador de precios. Y es un marcador de precios hacia los hoteles. O sea, el subsidio habitacional hace 2 meses atrás, luego del colchonazo, subió de 1.200 el mínimo y 1.800 el máximo, cuando era de 700 y 1.200, y ya los hoteles que valían 1.600, hoy están valiendo 2.200. O sea, la relación siempre es claramente proporcional para que no alcance. A eso hay que sumarle que además no todos los hoteles admiten criaturas. O sea, que hay una serie de situaciones en que hay varias familias que, aún recibiendo subsidio habitacional, aún teniendo la posibilidad de poder alquilar un lugar, no lo pueden alquilar porque claramente se les niega el ingreso por los pibes. Y igual de todas maneras, entendiendo que nosotros creemos que esto es tirarle la pelota siempre al otro, ¿no? Es decir, el subsidio habitacional, si bien nosotros entendemos que es algo que transitoriamente podría existir, también entendemos que el tiempo es demasiado limitado, o sea, son solamente 10 meses. En 10 meses ninguna persona, familia, revierte una situación de vida social o de problema social quizás de varios años. Entonces, además de ser limitado y acotado, también es un peso enorme a una familia, persona que está en situación de calle, que el gobierno de la ciudad le entregue un dinero que, cuando quizás hace un mes que no come, no se alimenta, no le puede dar de comer los pibes o andan descalzos. Entonces, entregarle ese dinero a una persona en esas circunstancias, claramente es ponerlo en la responsabilidad de no poder utilizarlo para lo que debe utilizarlo, y eso es absolutamente intencional, porque una de las condiciones para volver a cobrar el subsidio es presentar el recibo de haber alquilado. Entonces, esto que se hace, todo esto que se hace, claramente es intencional para que no se sostenga en el tiempo, o sea, las familias no puedan sostener esto, pero igual nosotros entendemos que como condición de vivienda social, claramente, no es únicamente el techo sobre la cabeza, sino que hay, o sea, en cualquier vivienda hay que comer, digo, como una cuestión clara, lógica. En cualquier vivienda los pibes tienen que desayunar, alimentarse, y en cualquier situación de vivienda digna también hay que educarse y hay que poder laburar. No hay otra forma de sostener las cosas, digo, no hay otra manera, todos lo sabemos eso, eso es muy claro. Entonces lo que se hace es sacarse un problema de encima, o sea, sacarlo de las calles para que la gente no se vea, sin importarle realmente que ese proceso sea realmente positivo para las personas o familias que están accediendo a ese subsidio. Y en el corto plazo sabemos que muchos compañeros y compañeras, lamentablemente, no porque no quieran, sino porque no pueden, vuelven a la calle. Entonces, todo eso se termina en un circuito bastante vicioso que es provocado todo el tiempo por el Estado. El Estado, en este caso, el gobierno de la ciudad, provoca la situación de que haya entre los desalojos y distintas situaciones. Sabemos que hay muchos incendios que son claramente intencionales. Provoca la situación de calle, provoca esta situación de pobreza y también provoca que no se pueda sostener o que no haya un proceso de integración social de las personas en situación de calle. Todo esto nosotros vemos y festejamos, como muchos, distintas leyes de la ciudad, varias las nombró el compañero, como la 341, la 3706, que tiene que ver con personas en situación de calle, con la cual le dimos una lucha importante para que se reglamentara después de haber sido aprobada. Había dos años que el macrismo claramente no tenía ninguna intención política de reglamentar y mucho menos de aplicar. Digo, y todas estas están entrelazadas con otras que nosotros no podemos dejar de ver y de entender que forman parte de la problemática habitacional de la ciudad, como claramente son los compañeros externados de los neuropsiquiátricos, como claramente son una serie de situaciones de compañeros que por algún otro motivo salen de las cárceles, o compañeras y compañeras que por algún otro motivo viniendo de las provincias a buscar un futuro mejor, se les acaba el dinero y no pueden seguir pagando un hotel. Digo, para nosotros esta serie de leyes que hablan, digo, menciono lo de los negros, la ley 448 y otras también mencionan lo de las casas de medio camino, las casas transitorias, que también son cosas que menciona la ley 341 y también son cosas que menciona la ley 3706, porque estas problemáticas están absolutamente entrelazadas, sin ningún tipo de dudas. Digo, hay muchos compañeros en situación de calle y familias en situación de calle que alquilan en la Villa 31, en Zabaleta, en la Rodrigo Bueno, porque es más barato y es más económico, y entonces todo está entrelazado, esa urbanización de las villas, la falta de urbanización, digo, todo está absolutamente entrelazado. Esas leyes son absolutamente positivas porque además son claramente el producto de la lucha y la organización popular, la cual hay que defender. Pero las leyes de por sí mismas no solucionan las problemáticas ni solucionan el problema. Estas leyes, esta serie de leyes, esta falta de decisión política o esta política clara de no política de vivienda, del macrismo en la ciudad y todo este tipo de situaciones, nosotros entendemos claramente que hay que salir a defenderlas en la calle. Nosotros entendemos claramente que esa lucha hay que darla a la calle y hay que hacer desde el poder popular que sabemos que tenemos, modificar esta cuestión que sabemos que no va a dejar de pasar, como bien dijo el compañero Sorín, no va a pasar esto no se va a modificar durante el macrismo, es decir, claramente Macri no va a dejar de ser Macri, eso es una cuestión muy concreta, pero sí nosotros deberíamos pensar Además, también como organizaciones dentro de esto, pudimos elaborar leyes que fueron trabajadas en la legislatura y que hoy son ley desde las mismas organizaciones y de las mismas personas y compañeros y compañeras que sufren las problemáticas, y eso tiene un valor enorme, enorme. Entonces, todo esto que pudimos venir sosteniendo, hay que proyectarlo, pero con más fuerza, sobre todo en la ciudad, porque vemos, nosotros prevemos que esto se puede agravar claramente. Digo, ya el presupuesto del 2014, la disminución en el monto de vivienda y en el monto del área social es muy fuerte, es muy evidente. El martes 29 se defiende el presupuesto de desarrollo del Ministerio de Desarrollo Social, y al mismo subsidio habitacional, que tiene que ver con pagar una pieza de 2x2, se le ha bajado, ha tenido una merma muy fuerte, muy, muy fuerte, y que claramente todo esto va a repercutir en que haya muchos más compañeras y compañeras, no solo sin vivienda, sino en situación de calle, y claramente sabemos que esto no se va a revertir porque sí, no se va a revertir si no salimos a la calle, no se va a revertir si no damos la lucha, no se va a revertir si no nos plantamos y nos paramos a decir también que queremos proponer alternativas diferentes, porque también las organizaciones, y esto es una de las cosas que más valoro del Congreso por el Derecho a la Vivienda al cual pertenezco, como organización, siempre presentan alternativas válidas que demuestran que en realidad lo que se dice que no se puede hacer, claramente se puede hacer, y que es claramente una negación por parte del gobierno macrista de solucionar determinadas cuestiones. Digo, todo esto, si no lo tenemos en cuenta, los dos años que vienen, más los que pueden llegar a venir, para ser realistas, si se quiere, más allá de que hay que dar la pelea, pero para ser realistas, vamos a terminar teniendo una metropolitana, seguramente quintuplicada en fuerza, que va a estar absolutamente para reprimir y expulsar con más fuerza a todos los pobres de la ciudad. Va a haber una negación sistemática por parte del gobierno de la ciudad al reconocimiento de los derechos de los pobres y los trabajadores, y todos estos esta serie de programas, que es lo que están planificando, es lo que están claramente planificando, van a desaparecer. Eso es lo que puede pasar. Y si eso es lo que pasa, digo, no solamente vamos a poder pensar en un subsidio habitacional que no soluciona nada, porque además ese subsidio habitacional, como se plantea claramente, se ha planteado varias veces, debería estar acompañado de capacitación laboral. Debería estar acompañado de capacitación laboral para aquellos compañeros que lamentablemente no lo tienen. Deberían estar acompañados de determinada educación en todo el sentido de la palabra. Debería también estar acompañado para aquellos compañeros que están sufriendo adicciones, de tratamientos para adicciones inmediatos, porque no hay forma de sostener sino una vivienda digna y definitiva si eso no se cumple. Y eso es obligación del Estado. Acá el macrismo se posiciona en un lugar donde los pobres le tenemos que ir a pedir favores. Está absolutamente equivocado, y me parece que es el momento en que las organizaciones tenemos que empezar, si bien ya se viene haciendo, a demostrarle que nosotros no vamos a pedir nada, sino que vamos a ir a exigir lo que nos corresponde, y fuertemente vamos a ir a exigir lo que nos corresponde en los años que vienen. Digo, todo esto dentro de un contexto de lo que nosotros por lo menos nos toca trabajar, que es la problemática de las compañeras y compañeras en situación de calle. Nosotros dejamos claro, sentado en este panel y el día de hoy, que los compañeros y compañeras en situación de calle están dispuestos absolutamente a dar esa pelea y esa lucha en la calle, para que también no solo se revierta esta cuestión de la falta de vivienda para la gente de menos recursos en la ciudad, sino también se empiece a evaluar una cuestión de vivienda con una óptica un poco diferente, en relación a que siempre se pensó la vivienda en relación a la familia únicamente, y la familia constituida de determinado lugar, de una familia formal. La situación de familia se ha modificado sustancialmente, mucho, y también hay muchísimos compañeros y compañeras solos en distintas situaciones, que de todas las que mencioné anteriormente, inclusive abuelos y abuelas que no tienen a nadie más, que están en absolutas condiciones de sostener una vivienda digna y definitiva si se los acompaña en el proceso por parte del Estado y de las organizaciones, y en una clara organización colectiva. Así que nosotros festejamos este congreso y los que vengan, y lo que proponemos es esto, de irnos acá concientizados de que espera una lucha muy fuerte, que hay que darla, y que estamos convencidos que si la damos podemos ir paulatinamente y siempre conjuntamente con nuestros compañeros consiguiendo que estos derechos violados y vulnerados sistemáticamente se empiecen a reconocer. Gracias.